En general venimos pariendo el tiempo desde que se le ocurrió citarnos la primera vez, ¿no? Uno tendría que pensar que el Ministerio de Trabajo de la provincia, de la nación, de donde sea, tendría que ser un lugar donde se procure cuidar justamente la fuente laboral, ¿no? No solamente cuidarla, sino con el Ministerio Productivo y demás, desarrollarla. Bueno, acá es un edificio burocrático, igual que el otro. O sea, no solamente se hacen actas en las que se consignan cosas que uno dice y que el otro dice, y que venimos repitiendo desde el primer día. O sea que, para novedad, yo me animo a decirle, después Gustavo dirá su impresión, para novedad no hubo ninguna. La ratificación, que en realidad en esta sede poco le importa lo que pasa en la vida de la cooperativa, de la vida de Villa Carlos Paz, en la vida de estas familias que nosotros representamos y todas las otras que están conectadas con nosotros indirectamente y que sabemos que movemos un volumen productivo que tiene que ver con un montón de proveedores, pero con 400 familias. Tampoco les importa si hay cuenca norte, si no hay cuenca norte, no importa nada, no le importa nada. Hoy la audiencia era para que mostráramos los libros de sueldos. Los libros de sueldos y las planillas de horarios y descansos. Para eso era hoy la audiencia en realidad. Cosa innecesaria, porque si en algún lugar están a disposición los libros de sueldos y las planillas de horarios y descansos, son acá, en esta sede, y que tienen acceso sin tener que hacernos venir encima trogloditamente con un alto así de fotocopia, cuando todo eso está digitalizado. O sea que ni el medio ambiente cuida a esta gente. De todas maneras, lo complementamos a eso. Tienen el organigrama nuestro. Le dijimos que el organigrama está construido hasta el nivel de coordinación. No lo terminamos de construir porque se nos cortaron los procesos que veníamos trabajando, pero en 96 horas vamos a agregar nombres y apellidos de todos, dónde están ubicados y dónde cada uno desempeña su tarea. ¿A quién le sirve eso? Supongo que a la municipalidad, porque al Ministerio de Trabajo no sirve para nada. Pero bueno, lo que empiojó la cosa acá, yo voy a decir de parte de la cooperativa, y lo dejamos remarcado, fue la perversa actitud, una de las tantas de las que nos tiene acostumbrado, el que hace de intendente en Villa Carlos Paz, Daniel Gómez Gestey. Con esas notas que ha mandado a muchos de los que están aquí, y que obviamente ya el sindicato va a decir lo que significa a nivel sindical eso, pero para la cooperativa tuvo un fuerte impacto. Justamente nos llevó a tener una respuesta, además de la convocatoria que se manifestó en los grupos y que se quería tener esta mañana, y que el presidente acogió a invitar a todos los concejales para hablar, y que solo vinieron los concejales de la oposición. Nosotros vinimos a reafirmar todo lo que venimos reafirmando antes, o sea que la cooperativa no tiene por qué dejar prestar el servicio de agua, que creemos que la validación de un decreto no los exime de pensar las consecuencias atroces que van a producir para la ciudad y para la región. Vinimos a rechazar todo lo que ellos dicen que es correcto hacer, como por ejemplo haber iniciado el procedimiento sin tener la ejecución de la sentencia. Después de rechazar todo y de reafirmar todo, presentamos la documentación que se nos pidió, y finalmente quisimos dejar puesto en el expediente tanto la carta, un modelo de carta de lo que muchos habían recibido, la respuesta que se dio con la firma de la mayoría de los trabajadores y que esta mañana se le hizo llegar a Gesteira, y también adjuntamos, porque la carta con nuestra respuesta a Gesteira menciona, primero, que no somos responsables de los resultados de las sesiones de Consejo de Representantes, ni para un proyecto que no lo trajimos porque está acá, el proyecto anticonstitucional de esa excepción a la Carta Orgánica que pretenden hacer, y dejamos el proyecto que entendemos que de alguna manera responde a lo que venimos pidiendo desde el año 2016, cuando se inició el expediente, 2017, que es un camino de diálogo, de racionalidad, y que es lo que expresa el otro proyecto que presentaron los concejales de la oposición, donde hay comisiones para dedicarse a estudiar el tema de fondo, la prestación del servicio de agua, hacerlo escuchando a los vecinos en audiencias públicas y en otras instancias, profundizando todos los aspectos técnicos, económicos, infra y supraestructurales que supone la prestación del servicio, y qué es lo que a ellos menos les preocupa. Hasta aquí el acta. Después dijeron barbaridades, que la sacaron del acta, porque bueno, la reacción tanto del sindicato como la nuestra fue muy, muy fuerte. Cuestionaron la multisectorial, delegitimando, ya se ocuparon todos, pero no podemos no decirlo, delegitimando el espacio, porque ahí está la COPI, también ahí está el sindicato, y trajeron una declaración, una carta que se mandó al gobernador de la provincia, y a ellos no se la mandamos, no sé cómo tiene la copia, se ve que Esteban la consiguió allá en el gobierno, donde están todas las firmas. También está la firma del CIPO como parte de la multisectorial. Entonces, nos delegitimaban por estar en ese espacio, lo cual es un gravísimo atentado constitucional al derecho de participación, de agrupación. Entonces, digo, a ver, esta gente pierde el norte, ¿no? y se ubican en un lugar que es el que ellos están acostumbrados, pero a veces que no se puede dejar en evidencia y escrito en un acta sin que te lo reboten. Tal fue nuestra reacción que lo sacaron del acta. Y que no esté en un acta no quiere decir que no haya existido semejante atropello a la libertad de expresión, a la participación, a la libertad que la gente tiene de encontrarse en el espacio que se le dé la gana, porque entiende que así va a cuidar el bien común, que también entiende que otros descuidan, que es el caso de esta gente. Y yo, para terminar, voy a decir esto. Pérez finalmente reivindicó como opinión propia, pero finalmente Pérez dijo cuál era la razón por la que le querían quitar el servicio a la cooperativa. Que hemos desnaturalizado la cooperativa, que se ha convertido en un factor de poder a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, sino que me defienden de mí, que el doctor Antonio, y que hay que sacarle justamente el recurso fundamental para que no lo siga haciendo. Porque además somos factor de poder, no lo dijo, pero yo sé, por todos los otros servicios que prestamos, ellos lo ven así, no lo ven como lo vemos nosotros, un servicio al bien común, a la comunidad, preocuparnos por la gente que no tiene teléfono, que no tiene comunicación, que no tiene educación, que no tiene servicio de salud, que no llegan otras voces, y por eso tenemos una radio que se dedica a una voz alternativa, sino para todo ello es desafío a su propio poder, a lo que ellos no saben hacer. No les preocupa Cotreco con un 91% de aumento en el año, no les preocupa la cooperativa San Roque, que no puede prestar el servicio de agua ni siquiera para mantener los pescados que están en el río, peces que están en el río, que se mueren. No les preocupa que el alumbrado público es un asco, y por más que hayan puesto 90 bombitas el otro día, hay reclamos desde el mes de mayo sin atender. No les preocupa que la costanera apareció mugrienta e inmunda el otro día, y estamos en un momento sanitario complicado para eso. No les preocupa el desborde que hay en la ciudad, y que están creciendo los contagios exponencialmente. Solo les preocupa el crecimiento de la cooperativa. Y por fin lo pudo decir. Por eso no nos dieron la televisión por cable. Al mismo momento, no, nos quedó en el acta, porque lo dijo después. Y después lo dijo que era su opinión personal. Dije, mira, yo te voy a respetar, pero esa es la opinión de tu jefe. Esa es la opinión de Esteban Aguilera, de su mamá, y de la gente que lo rodea. Entonces ya sabemos, o por lo menos tenemos confirmada, la verdadera razón. Somos exquisitos prestadores de servicio de agua y de cloaca y de los demás servicios que prestamos, pero les molestamos a los señores del poder de turno. Les dijimos que hagan el referéndum popular. No se animan. ni el diálogo, ni la democracia, ni la participación son el fuerte de esta gente. Es el autoritarismo, la prepotencia y el avasallamiento.